Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 3 de cada 10 mujeres con discapacidad en Almería sufren, han sufrido o sufrirán algún modo de violencia de género. En Punto de Apoyo abordamos en la semana en la que celebramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, este miércoles 25 de noviembre, este controvertido asunto, violencia de género y discapacidad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Más de 20.000 mujeres con discapacidad en la provincia de Almería son víctimas de una doble discriminación en las estadísticas de violencia de género. Desde asociaciones como Luna se pide a la Administración medidas específicas para luchar contra esta lacra que se ceba de manera más intensa en las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad. Tenemos al teléfono a la presidenta de la Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, Luna, María Jesús Pérez. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de más de 20.000 mujeres con discapacidad en la provincia de Almería. Se trata de un colectivo, María Jesús, con especial vulnerabilidad, con riesgo de sufrir una doble discriminación, ¿no? Así es, vamos, y las estadísticas, es como bien has comentado, lo dicen, ¿no? Es decir, en un estudio que hicimos de la propia Asociación Luna y más con otras asociaciones a nivel regional, las Lunas provinciales, ¿no?, de toda la comunidad andaluza, pues así lo reflejamos, porque cuando hicimos el estudio eran entrevistas semiestructuradas y además de tú a tú, ¿no?, y no lo comunicaban. Es decir, ese 30%, 31% que nos salían en las estadísticas, ¿no? Es decir, por la doble discriminación que tenemos, el ser mujer con discapacidad, es decir, el hándicap de la discapacidad, pues la violencia se lleva más en nosotras. En la asociación hay casos de mujeres maltratadas. ¿Tenéis el dato de cuántas han sufrido violencia machista? Pues más o menos lo que se ha reflejado, ¿no? Es decir, un 30%. Porque tenemos que ver también que la violencia machista no es solamente lo que es pegar, ¿no? En ese sentido. Violencia para la mujer con discapacidad, sabiendo, y lo que comentaba antes, el hándicap, es que le controlen el dinero, que no le ayuden a bañarse, ¿no?, en las grandes dependientes, ¿no?, la gravemente afectada, el que no le pongan la comida, el que les digan, ¿no?, que ya no son mujeres es porque le han amputado una pierna. Es decir, son muchos tipos de violencia distintos, pero todo es violencia de género. Violencia física, violencia verbal, como me comentas, un maltrato que no tiene ninguna justificación bajo ningún concepto y que se ceba especialmente en mujeres que tienen este problema, ¿no?, que tienen algún tipo o presentan algún tipo de discapacidad. Así es. Es decir, las estadísticas, bueno, nos dicen que el mayor número, ¿no?, son mujeres con discapacidad física las que lo están sufriendo. Pero no vamos a olvidar que también es un número elevado de mujeres con discapacidad intelectual. ¿Con qué apoyos? Sí. Tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? ¿Con qué apoyos y recursos cuenta una mujer con discapacidad que sufre maltrato? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues cuenta con los mismos recursos que una mujer sin discapacidad. Es decir, los recursos están ahí, está el Instituto de la Mujer, está pues el Servicio de Mujeres de Diputación y también en la Concejalía de Igualdad aquí en Almería, ¿no?, en el Ayuntamiento. Es decir, los recursos están. Lo que tienen que hacer también está Luna, que de hecho somos mediadoras muchas veces y así actuamos entre la mujer y las instituciones públicas, ¿no?, porque no se atreven o porque no conocen los recursos de los que he hablado. Y estamos ahí en intermediación entre la mujer y la institución. Es decir, los recursos están. Lo que sí pedimos como mujeres con discapacidad es que sean adaptados. Es decir, que las casas de acogida, por ejemplo, que sean accesibles, que la OSABA, el servicio de atención a la víctima, los juzgados, que sean accesibles también para mujeres con discapacidad sensorial, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo ese tipo de recursos están, pero ya digo, pedimos adaptaciones. ¿Es fácil, María Jesús, detectar violencia de género en una mujer con discapacidad? ¿Le cuesta identificarla a la propia víctima? Sí, bastante. Es decir, porque primero es muy difícil que no lo comenten, ¿no? Es decir, porque como persona, tú no quieres que la otra persona sepa lo que tú estás viviendo. Pero hay un punto, ¿no?, que importante en nosotras, y es que muchas veces no se discrimina ese tipo de violencia, ¿no? Es decir, creen que eso es normal, ¿no? Porque como padeces un o tenemos una discapacidad, pues el maltratador, la persona que nos genera violencia, creemos que es normal. Es decir, es que, pues porque como nos quiere, ¿no? Es decir, pues si no me pone hoy la comida, que tampoco le voy a dar importancia, ¿no? Algo le estará pasando para que no me la ponga. Es decir, hay muchas veces que es que no se discrimina ese tipo de violencia, y por eso al no discriminarlo, pues no se conoce y no sabe que lo está sufriendo, ¿no? Hablamos de factores de riesgo como un difícil acceso a un empleo, por supuesto, la educación, la dependencia económica y emocional de su potencial maltratador, todo esto no ayuda. Es decir, el empleo es lo principal, ¿no? De las cosas principales, porque una mujer que tenga empleo ya tiene un paso para poder salir de la situación, ¿no? La educación influye plenamente también, es decir, porque queramos o no, el nivel educativo, el nivel de empleo nos da libertad, ¿eh? Y esa libertad nos ayuda a salir de la situación. Desde asociaciones como la que presides, María Jesús, se piden constantemente campañas de prevención y sensibilización con la variable de la discapacidad, ¿no? Sí, así es, porque queramos o no, el colectivo estamos invisibilizados dentro del colectivo más grande, que es de mujeres, ¿no? Las campañas tenían que también centrarse, las campañas en televisión, la campaña de radio, cualquier tipo de campaña, ¿no? Es decir, porque si no nos visibilizamos, el problema no existe. Es decir, tienen que hacernos visibles y en cualquier campaña, ¿no? Nosotros ahora tenemos una campaña, Luna, ¿no?, que estamos, con unos flyers que con la ayuda de Diputación, pues hemos hecho, ¿no?, y lo estamos repartiendo, ¿no?, en los distintos puntos no provinciales, donde van las mujeres, que voy a decir el lema, no es muy fácil, pero creo que tiene una carga bastante fuerte, que es: habla, tu silencio no ayuda, te escuchamos. Es decir, debemos ser escuchadas, y las campañas tienen que incidir en la mujer con discapacidad. También pedís medidas de atención social y, por supuesto, de reinserción. Así es. Porque si no lo hacemos, si no la hay, pues no hemos conseguido nada. ¿Cómo vais a celebrar en Luna este próximo 25 de noviembre el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género? Pues bien, pues tenemos como todos los años el día 25 a las 5:30, junto con los Servicios Sociales Comunitarios de Nueva Andalucía y otras asociaciones que también están, bueno, trabajando allí en los servicios comunitarios de Nueva Andalucía, porque nosotras estamos en el barrio Nueva Andalucía, nuestra sede, pues tenemos nuestro acto, es un acto de sensibilización y aparte reivindicativo, donde leeremos el manifiesto nuestro que hacemos cada año de Luna, ¿no?, contra la violencia de género, y bueno, habrá también unos monólogos de teatro, y habrá otra participación de otro tipo de asociaciones. Aparte de eso, pues vamos a, como siempre, ¿no?, y como lo hacemos todos los años, participar y nos vamos a unir a las distintas actividades del Instituto de la Mujer, de Diputación y del Ayuntamiento de Almería. María Jesús Pérez, presidenta de la Asociación Almeriense Luna para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial sobre violencia de género y mujer con discapacidad. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. 48 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas en Andalucía. De esas 48, una de las víctimas era almeriense, Francisca, de 47 años y natural de Sorbas. Este miércoles celebramos de nuevo el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia de Género. Tenemos al teléfono a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, a Paqui Serrano. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Este miércoles, en 25 de noviembre, hay que alzar de nuevo la voz porque esta lacra no se acaba, Paqui. No se acaba. Y visto la cifra de mujeres asesinadas y de asesinos, porque también tenemos que poner el sujeto de la oración en ellos. Ellos son los que maltratan, ellos son los que están asesinando y ellos son los que están provocando la violencia de género. Simplemente hay que ser mujer para ser vulnerable a esta violencia. Son 48 mujeres asesinadas en toda España y 700 en los últimos 10 años. Creo que tenemos que alzar nuestra voz, las instituciones, partidos políticos y toda la ciudadanía para combatir la sociedad machista, que es la que provoca esta discriminación por sexo. Por tanto, el Instituto, tenemos que destacar que en este día 25, el próximo día 25 de noviembre, realizaremos un acto de concentración y una jornada en donde ponemos los acentos en los hijos y las hijas que también sufren esta violencia de género, que son víctimas directas, pero tendremos que decir, y así me corresponde como representante del Instituto Andaluz de la Mujer, que nuestro objetivo es trabajar contra la violencia de género los 365 días, y así lo hacemos, trabajando a través de la coeducación, formando a profesionales, atendiendo a mujeres. Pues tenemos que destacar que solo en el centro provincial se han atendido en el primer semestre de 2015 1.900 consultas de mujeres. Creo que es un dato que nos tiene que hacer despertar sobre este letargo en el que estamos, porque la violencia de género es un terrorismo del siglo XXI. Una lacra aquí que se ceba especialmente con el colectivo, además, son doblemente vulnerables de mujeres con discapacidad. Sí, la discapacidad en la mujer es una doble discriminación y es un factor de vulnerabilidad, como tú indicabas. Tenemos unos datos en los que ya se pone de relieve, se pone el acento a la investigación y al estudio de la discapacidad. Hay unos factores diferentes. Hay la violencia de género en mujeres con discapacidad se reproduce de otra manera, a través de otras actuaciones. El agresor con ella ejerce una violencia diferente, aunque desemboque la violencia de género, diferente a la que una mujer puede sufrir sin discapacidad. Y sobre todo tendremos que estudiar y reconocer el fenómeno de la discapacidad como un factor de discriminación, un factor de vulnerabilidad y poner de manifiesto la mayor prevalencia de la violencia en mujeres con discapacidad, aunque las cifras así no lo indiquen. Tenemos también, me gustaría aprovechar este micrófono que me ofrecéis para decir que una persona con discapacidad sufre discriminación, no por la discapacidad en sí misma, sino por las dificultades de la sociedad a adaptarse a la diversidad. Quien tiene la discapacidad somos las personas que nos creemos normales, que nos creemos capacitadas y que no somos capaces de entender y asumir la diversidad. Por eso las mujeres con discapacidad sufren doble violencia. Además, acabamos de hablar con la presidenta de Luna, con María Jesús. Desde asociaciones como Luna para la promoción de la mujer con discapacidad, se pide de hecho más implicación de las diferentes administraciones, como la que tú representas, Paqui, y campañas específicas, ¿no?, y recursos, porque es que son necesarios para que estén visibles estos problemas. Lo que me decía ella, si no están visibles parece que no existen, ¿no? Claro. De lo que no se habla parece que no existe, entonces tendremos que ponerlo, sacarlo a la luz, y dentro de los objetivos para el 2016 en Almería, desde el Instituto Andaluz de la Mujer nos hemos marcado como importante hacer un congreso de discapacidad y violencia de género en mujeres discapacitadas y mujeres mayores. Es algo que tampoco se habla y tenemos que decirlo. La violencia de género no tiene edad y también son muchas mujeres mayores las que la sufren, y la sufren durante muchísimos años en su vida, una repercusión psicológica importantísima. Por tanto, en el 2016 hablaremos de mujer mayor y hablaremos de mujer discapacitada en temas de violencia de género. Necesitamos una mayor implicación por parte de las instituciones y, sobre todo, como en todos los temas, creo que un mayor compromiso por parte de la sociedad. La sociedad tiene que asumir un compromiso y la sociedad la componemos cada hombre y cada mujer que convivimos. Entonces, a nivel individual, tenemos que asumir ese compromiso para que en su conjunto se produzca el rechazo necesita la violencia de género. De hecho, desde el Instituto Andaluz de la Mujer se pide siempre una reacción social y también, por supuesto, institucional, ¿no?, ante ese sentimiento parece que hay de impunidad que tienen los agresores. A mí me preocupa muchísimo cómo, bueno, en torno al día 25, el mes de noviembre, el mes de referencia para que todos los colectivos, todas las asociaciones, todas las ONG, toda la administración, incluso todos los partidos políticos, manifestemos rechazo a la violencia de género. Pero considero que este rechazo se tiene que traducir día a día y desde las administraciones, todas las administraciones, con un presupuesto real que acompañe a estas campañas de prevención y sensibilización. Es muy importante que el día 25, cuando nos sumemos todos los partidos políticos, seamos consecuentes con esa manifestación y esa concentración. Veo incoherente cuando el Gobierno central está recortando en esta última legislatura el 27% del presupuesto de igualdad. Es incoherente esa bajada de presupuesto, ese recorte, y luego decir que estamos a favor de la igualdad. La igualdad y la prevención de violencia de género tiene que ir acompañada de un presupuesto real, unos recursos, una campaña de prevención, una campaña de difusión para que llegue a todos los rincones de nuestro territorio, que existen recursos públicos gratuitos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Creo que es lo que tenemos que trabajar, creo que es lo que se tiene que hacer durante todo el año, y evidentemente la administración tenemos que arrimar el hombro, pero los medios de comunicación, las personas a título individual, el sistema educativo tiene que asumir su responsabilidad. La familia, educamos desde que nacen nuestros hijos, desde que nacen nuestras hijas, y esa educación es fundamental para remover la sociedad machista en la que estamos conviviendo. Precisamente al hilo de tus palabras, Paqui, la presidenta de la Junta de Andalucía ha pedido un pacto de Estado Nacional para esa erradicación de la violencia de género. De nada sirve ese pacto, todo lo que se haga a nivel político, si los ciudadanos no se conciencian y toman cartas en el asunto, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos, desgraciadamente, es machista, es patriarcal, y eso es muy complicado cambiarlo, y tiene que cambiarse desde la base, desde el propio hogar, ¿no?, desde las casas, empezar por ahí. La educación, tenemos que tener claro que es el vehículo que transforma nuestra sociedad. Eso es evidente, y por eso vengo destacando en toda la entrevista el compromiso individual de cada persona, pero el pacto de Estado es necesario. Ahora hemos visto un terrorismo yihadista en el que todo el mundo nos lanzamos en las redes sociales condenándolo. Tuvimos en España un terrorismo del País Vasco, un terrorismo de Tarra, que también lo rechazábamos de una forma unánime. Sin embargo, el terrorismo machista, ante un asesinato, decimos otra más. Y ese comentario no se puede permitir. Tenemos que rechazarlo, tenemos que rechazar los asesinatos, tenemos que rechazar el machismo. Tiene que haber una cohesión y un pacto de Estado para que esté gobernando quien gobierne, lo lleve a la práctica. Y sobre todo la educación. La educación desde la familia, el sistema educativo es fundamental, el compromiso para que nuestros menores sean igualitarios. Es necesario para remover esta sociedad machista, el compromiso de la publicidad, que no sea sexista, los medios de comunicación, para que en esos titulares, cuando hay un asesinato, el sujeto sea el asesino, no la asesinada. No fallecen las mujeres, son asesinadas. El mensaje es importante. Exacto, es primordial la labor de los medios de comunicación, porque además estamos a punto de despedir un año en el que los datos son escalofriantes y hablan por sí solos. Se lo decíamos al inicio de la entrevista, Paqui, 48 víctimas de violencia de género, una de ellas almeriense, de Sorbas, 1.534 casos activos de violencia de género en Almería. En el primer semestre hemos contabilizado en 2015 cerca de 2.000 consultas de mujeres con este tipo de problemas. ¿Qué está pasando? Está pasando que hemos bajado probablemente la guardia y bueno, también hago una lectura de lo que ha pasado esta última semana, una semana negra en la que, a raíz de la marcha del 7 de noviembre, en donde en Madrid nos concentramos mujeres y hombres pidiendo el fin del machismo, de la violencia machista, se ha producido en una semana 8 asesinatos de mujeres. Es decir, el machismo ha contestado a esa manifestación. Por eso se ha concentrado tanto asesinato estos últimos 7 días. Creo que hay que ir a la raíz del problema, al machismo, y tendremos que educar en valores, y el valor de la igualdad tiene que ser transversal. Es muy importante, de verdad, ese compromiso, y hago una petición No hay ninguna mujer que se pueda librar de esta violencia. Simplemente tenemos que ser mujeres para sufrirla. Por tanto, tenemos que luchar con toda nuestra gana y todo nuestro compromiso, implicar a los hombres que tenemos alrededor para que se sumen a la lucha del feminismo y pidamos esa sociedad igualitaria que nos permita vivir en paz. Los jóvenes también en el punto de mira del Instituto Andaluz de la Mujer con esas campañas como, por ejemplo, la última, El amor no se mide, continuidad de No es amor y Sí es amor, ¿no? Sí, empezamos en el 2012 con un estudio en el Detecta Amor, en el que nos indicaba que había un 65% de sexismo en la juventud, una juventud que ha nacido en democracia, pero que también está viviendo la igualdad como un espejismo. Consideran que se han conseguido todos los derechos y que vivimos en igualdad, y no es cierto, y por eso bajan la guardia las chicas jóvenes y son vulnerables a la violencia de género. Estas campañas dan pautas para un amor, una relación sana, para que sean capaces la juventud, las chicas jóvenes, de detectar las pautas que indican que va a ser una relación tóxica. Y también trabajamos con los chicos, que es muy importante trabajar con los hombres, y les damos las pautas para que ellos mismos analicen sus conductas y puedan detectar si esa conducta es machista y puede desencadenar en violencia. Es una campaña que está trabajando, en la que estamos trabajando el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer, ambos organismos de la Junta de Andalucía, con una aplicación de móvil, Detecta Amor, que se puede bajar en cualquier móvil. Yo animo a madres y a padres que la bajen para que la trabajen con su hijo. Y realmente está teniendo una buena aceptación en los institutos. Estamos trabajando ese machismo sutil, que es muy difícil de detectar. En esta campaña estamos implicando al profesorado, por lo que me siento muy satisfecha del desarrollo de ella. Para terminar, un mensaje breve, final, contundente para esas mujeres con y sin discapacidad que nos escuchan y pueden estar sufriendo en este momento algún tipo de violencia machista. El mensaje más importante es que si realmente están sufriendo violencia de género, violencia machista, violencia psicológica o física o agresiones sexuales, lo más importante es poner la denuncia. La denuncia activa el sistema de protección, no podremos protegerla si no nos comunican a los poderes públicos que están sufriendo esta violencia. Que llamen al 016, que es un teléfono gratuito, un teléfono de atención en los 365 días y 24 horas sin dejar rastro en la factura, y que acudan a los profesionales y a las profesionales, que son las personas que pueden orientar para poder salir de esa violencia. Paqui Serrano, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, no te despido porque enseguida vuelvo contigo con otra sección. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia. Tengo discapacidad y quiero saber a qué prestaciones o recursos puedo tener de... Muchas gracias. Hasta luego. Sigue con nosotras la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, Paqui Serrano. Ahí estaba esa consulta que acabamos de escuchar. Una persona con discapacidad, una mujer, que está interesada en saber a qué recursos o prestaciones podría acceder, Paqui. Bueno, pues yo le aconsejaría que llamara al teléfono 900-200-999 o 016 para plantear su duda, y le van a dar los recursos necesarios. Y si está en la ciudad de Almería o en el área metropolitana, que llamen al teléfono 950-00-6650 para pedir cita, tanto con la trabajadora social como la asesora jurídica como la psicóloga, para que pueda ser orientada y asesorada en el tema que necesite. Incluso le pueden gestionar las ayudas que necesite, si es que está sufriendo violencia de género, y el apoyo psicológico, que es fundamental para poder afrontar la situación de violencia y tomar las decisiones adecuadas. Lo más importante en el momento que uno está sufriendo violencia de género, da igual que sea mujer discapacitada o no, es acudir a profesionales. Por tanto, le invito a que venga al Instituto Andaluz de la Mujer, que allí va a ser atendida de forma individual o grupal, según sus necesidades, y vamos a normalizar su vida y vamos a orientarla a las administraciones competentes para las ayudas que necesite. Ahí queda esa respuesta. Paqui Serrano, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del Día de la Discapacidad, que está a la vuelta de la esquina. Es inminente la celebración de este día. Sí, porque el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre y el día previo, el miércoles 2 de diciembre, a las 18 horas, en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectada de Albón, se va a celebrar un acto institucional donde se van a entregar una serie de distinciones a personas y entidades que han aportado su grano de arena para la normalización de las personas con discapacidad. Estas personas son el juez Emilio Calatayud, por su reconocida trayectoria en la judicatura y su valiosa labor a favor de la reinserción y la educación del colectivo de menores. Después también estará la Fundación Bancaria La Caixa, por fomentar la inserción laboral y social de las personas con discapacidad a través del programa Incorpora. También Bankia, por su apoyo a la labor social que realiza El Saliente, impulsando el proyecto Cultivamos la Integración. Ángeles Ortega, que es una pediatra y cardióloga infantil, y Ana López, que es una ciclista con discapacidad. Enhorabuena a los reconocidos, uno de los días más importantes en el calendario para la Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente. Y hablamos ahora también de esa solidaridad del Saliente de todo el mundo con el terrorismo que ha golpeado cruentamente a París. Sí, porque estos atentados que han conmocionado pues a todo el mundo, también lo han conmocionado a la Asociación El Saliente, que ha querido simbólicamente unirse a todos los ciudadanos parisinos y a todos los ciudadanos franceses. Y en nuestra página web pues ya hemos expresado nuestro mensaje de solidaridad por las víctimas del atentado y por sus familiares, y también en nuestras redes sociales, para que quede claro pues que estamos ahí. Que estamos en contra de cualquier tipo de terrorismo. Y Fanny, El Saliente, vamos con una noticia ahora más agradable, más amable. Van a gestionar el servicio de ayuda a domicilio en Albox, ¿no? Sí, una noticia muy positiva, porque la Unión Temporal de Empresas formada por Fanny y El Saliente va a llevar a cabo una importante labor social en el municipio de Albox, atendiendo a ciudadanos que presentan algún grado de dependencia personal, dejando a un lado las consideraciones económicas o el criterio empresarial, reinvirtiendo en Albox los recursos obtenidos de la prestación de este servicio, impulsando iniciativas sociales, atención a colectivos en riesgo de exclusión y creación de empleo, principalmente entre personas con discapacidad y colectivos con más difícil acceso al mercado de trabajo. Además, la UTE podrá aprovechar para la prestación del servicio de ayuda a domicilio las múltiples infraestructuras y la red de recursos de los que ya dispone debido a su trayectoria social en el municipio, optimizando así los costes y pudiendo destinar el ahorro en infraestructura a inversiones como personal, material, etcétera, lo que revertirá en la mejora de la calidad del servicio y la generación de empleo en el municipio. Una buena noticia para terminar, por tanto. Ernesto de Gravel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Estamos ya en la última semana del mes de noviembre y hay una actividad pendiente turística que van a disfrutar muchísimo los socios, sobre todo de la parte de la Almanzora, ¿no?, de Albox. Sí, esta última semana del mes vamos a disfrutar de una visita turística al municipio de Lubrín y van a poder asistir todos los socios de la zona de la comarca de la Almanzora, Albox sobre todo, y vamos a contar con un servicio de transporte adaptado para todas aquellas personas que se quieran inscribir. Todavía están a tiempo, hay plazas disponibles. Además, una oportunidad única para conocer un municipio que conserva de alguna forma la esencia, ¿no?, de los pueblos de siempre. Tradicionales, sí. Bueno, y otra fecha importante anotada en el calendario para los socios, el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, sí, vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como siempre, vamos a hacer un acto en la residencia Francisco Pérez Mira, en Albox, donde van a poder asistir pues todos los socios que estén interesados, y además pues vamos a contar con la presencia de diferentes cargos públicos, autoridades y personalidades del mundo de la discapacidad. Y terminamos hablando de formación. Sí, pues para acabar decir que el curso de inglés presencial B1 ya está en marcha y el curso de manipulador de alimentos online también está abierto para todas las personas que se quieran inscribir. Y además decir que hasta agotar las plazas en escuelas infantiles, existe la posibilidad de inscribirse fuera de plazo. La semana que viene ya avanzaremos en las actividades más importantes o destacadas del mes de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, que estamos ya metidos, ya huele a Navidad casi. Ya huele a Navidad, sí. Bueno, decir que para el Día de la Discapacidad no he dicho que vamos a contar con un servicio de transporte adaptado tanto desde la zona de Almería como la zona de Albos, para todos aquellos que lo necesiten. Dicho queda. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias como siempre. Gracias a ti, Clara, un saludo. Un saludo. Terminamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Hablaremos del Día Mundial de la Discapacidad y les contaremos cómo lo celebra el Saliente y quiénes son los premiados en su Gala de la Discapacidad el 2 de diciembre. Será como siempre aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Gracias y sean felices.